en Honduras. La reciente fuga de más de 20 privados de libertad pertenecientes a la pandilla Barrio 18 revela nuevamente la corrupción en el manejo penitenciario. Las 26 cárceles existentes, incluidas las dos construidas recientemente y denominadas de máxima seguridad, no resuelven los graves problemas de hacinamiento y precariedad en la que viven los privados y privadas de libertad. Escuchemos el reportaje especial de Yolani Pérez desde Radio Progreso. La reciente fuga de más de 20 privados de libertad de la cárcel de Támara Francisco Morazán nuevamente pone en la opinión pública la realidad del sistema carcelario en Honduras. Las fugas vinculadas a la corrupción se unen a las tragedias como lo ocurrido en febrero 2012, cuando un incendio en la cárcel de Comayagua provocó la muerte de 362 personas, o la del 2004, cuando 107 internos murieron en un incendio en la cárcel de San Pedro Sula. Miramos el humo negro que salió de la Bartolina número 6. Siempre que está el gobierno cachureco, siempre ha habido esas catástrofes, ¿verdad? ¡Ay, mi hijo que está ahí en el presidio! Pero el encierro también tiene un objetivo. Las personas privadas de libertad están bajo el poder del Estado. Carlos Paz, de la Pastoral Social Cáritas, acompaña el caso del incendio de la cárcel de San Pedro Sula, que se convirtió en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño. Paz asegura que la realidad de los penales es similar a lo que sucede día a día en el país. Quien más tiene, más controla. En la experiencia de trabajo en el caso, nos dimos cuenta de que había muchos elementos de corrupción, que muchos aspectos pasan por el tráfico de influencias, que las mismas situaciones de injusticia a nivel social en general, las personas que estamos en libertad, se replican dentro del sistema penitenciario, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de influencias, ¿no? Nos encontramos que aquí, de la línea para arriba, en San Pedro Sula, se trata a unas personas, de la línea para abajo hay otro tipo de personas. Y si así vamos subiendo, hay mayor escalonada de influencia económica y de poder, ¿no? Pues esa situación se vive en los centros penitenciarios, ¿no? Quien puede pagar puede tener privilegios. Hemos visto en los medios de comunicación el supuesto lujo con que vivían algunos líderes, porque no es toda la mara. Los medios de comunicación han presentado cómo viven algunos líderes de las maras, pero solo han puesto los de las maras. Ahí hay también políticos que viven de una determinada manera, empresarios, algunos unos que son escasos, ¿verdad? Pero también viven en una condición de lujo, de tal manera que todo el que puede pagar dentro del sistema puede tener un nivel de vida, si no parecido, muy similar al que vivimos en libertad. Ramón Enrique Barrios, ex juez de sentencia, confirma el fracaso del sistema carcelario, que ahora, contrario a rehabilitar, se convirtió en escuelas del crimen. El sistema penitenciario está inicialmente concebido para que el privado de libertad, una vez que está condenado, pues pueda rehabilitarse en los centros penales. Y esa rehabilitación pasa porque tenga estudio, porque tenga trabajo, porque tenga mínimos de salud también, para que en un proceso, digamos, pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad. Ese es el objetivo de la cárcel en Honduras, así lo establece la Constitución de la República. Pero la realidad es otra. Nuestras cárceles son escuelas de crimen porque si usted entró como ladrón, pues va a aprender a ser extorsionador, va a aprender a ser secuestrador, va a aprender a ser estafador y va a tener que sobrevivir en eso, en medio de esa jungla. Y además, el sistema penitenciario nuestro tiene privilegios. No todos viven igual. Tal como lo confirman informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la grave crisis del sistema carcelario es el resultado de la falta de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establecen las convenciones internacionales, dice Joaquín Mejía, abogado especialista en derechos humanos. Que todavía mantienen las condiciones de gravedad que han caracterizado los centros penales del país, es decir, el tema del hacinamiento, el tema de la corrupción, el tema del tráfico de drogas, el tema de la comisión de delitos desde dentro de las cárceles. Isis Perdomo, de la Pastoral Penitenciaria en San Pedro Sula, mujer que día a día acompaña a los privados de libertad, cree en la necesidad de construir verdaderos programas de rehabilitación, que el interno pague por su delito, pero que el Estado garantice su rehabilitación para que retorne a la sociedad. Nosotros consideramos, adentro de la cárcel, lo que hemos venido desarrollando es desarrollando un poco la parte educativa, de trabajo, de ocupacional, vamos a decirlo, pero sabemos de que en estas nuevas estructuras debería haber también programas de rehabilitación. También lo mismo, ¿no? A manera de que la persona, cuando salga, la pena no solamente sea que la persona llegue a cumplir una pena, sino que el Estado tenga proyectos a manera que esta persona salga rehabilitada, que vuelva a su familia, a su entorno, pero con algo más extra, porque de pronto en su mayoría la gente es de baja escolaridad, muchos no saben ni de trabajo. Entonces creo que esto debería de hacerlo el Estado para devolverlo con mejor calidad, vamos a decir, al ser humano. En Honduras, al igual que en otros países de la región, las políticas de seguridad se han caracterizado por la aplicación de una política criminal de mano dura, basada en un enfoque represivo caracterizado por la tipificación de nuevos delitos, aumento de las penas, uso excesivo de la detención preventiva y la ausencia de mecanismos alternativos a la privación de libertad. Todo lo cual repercute de manera directa en la saturación del sistema penitenciario. En razón de esta lógica, no resulta rentable políticamente destinar recursos a la gestión y mejoramiento de los establecimientos penales. Se logró la detención de un ladrón de taxistas. Esta persona, tras ser reconocida por la víctima... Esta es la crónica de un preso, cana reclusorio cerezo. Aquí valoras hasta un peso, estar aquí adentro a nadie se lo deseo. Maltrato. Para el noticiero Son Informativa de Radio Progreso, les informó Yolani Pérez.